abrimos en la mañana kermesera, 8:51 minutos. Vamos a darle la bienvenida al aire a Rosana Gugliara, la secretaria general de UTELPA, acá en La Pampa. Rosana, Pablo te saluda, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien por acá, Roxana. Queríamos charlar unos minutos con vos. Bueno, el Gobierno Nacional finalmente reglamentó la restitución del impuesto a las ganancias a trabajadores de todo el país, bueno, y que empieza a tener impacto ya en los salarios de julio. ¿Qué van a hacer desde UTELPA? ¿Están pensando alguna acción? Sí, efectivamente, como bien lo planteás, se ha reglamentado este decreto para... bueno, que tiene que ver con la ley base, ¿no? Con sí. Finalmente la aprobación de la ley base que restituye ganancias para la categoría 4, que sería para trabajadores y trabajadoras. Bueno, nosotros y nosotras desde CETERA y desde UTELPA, el histórico reclamo de que el salario no es ganancia. De hecho, en el gobierno anterior, la CETERA había logrado, primero por acuerdo paritario, poder encontrar... deducciones para que no afectara ganancias a trabajadores y trabajadoras de todo el país. Nosotros, hay un decreto que está en vigencia que tiene que ver también en la provincia de La Pampa para trabajadores activos respecto de este tema también, no para el sector pasivo, pero que después con la ley anterior votada en el Congreso de la Nación se quitaba ganancias de la categoría 4 y ahora nuevamente tenemos este tema ya prácticamente a cumplir. Ya hay sindicatos en el país que han presentado recursos a la justicia, hay un fallo de una jueza de Neuquén, un fallo de Innovar, ahí con el sindicato hermano de Aten, junto con otros sindicatos, estuvo participando en la redacción del pedido de amparo de la jueza. Y otros sindicatos a nivel nacional y provinciales están accionando, así que bueno, nosotros asesorándonos también para ver la estrategia y poder accionar al respecto, porque bueno, el impacto va a ser de ocurrir muy importante para el sector activo, pero también para el sector pasivo, claro. Porque para los salarios o los ingresos de varios jubilados y jubiladas docente en la provincia de La Pampa, el impacto va a ser alto. Claro, y más que se eliminaron las deducciones, una que teníamos acá por zona patagónica y bueno, y otra por todas las horas extras y esas cuestiones, bueno, por ahí horas extras a la docencia no, pero le han quitado deducciones también. Sí, exactamente, prácticamente no hay que deducir. Claro. Entonces, ese es el impacto mayor. Porque aún el decreto que estaba en vigencia antes de la ley en la provincia de La Pampa contenía varios ítems, incluido el tema de la zona patagónica que estás vos diciendo, sí. Que hacía factible y posible la deducción de ítems por ganancias. Bueno, ahora se ha quitado prácticamente todo y la verdad es que a ciencia cierta lo que nosotros decimos es que tiene que pagar y aportar quien más gana y quien produce, que tiene ingresos de productividad altos para poder aportar a un impuesto a ganancias, ¿no? Sí. Y no los salarios de trabajadores y trabajadoras. Tal cual. Sí, estaba viendo alguna comparación por ahí, que una canasta básica de una familia está en 1.500.000 pesos y a partir de 1.800.000 ya empieza. No, 1.300.000, perdón. Está en 1.300.000 y a partir de 1.500.000 ya empiezan a pagar. Exactamente, sí, afectaría inclusive a más cantidad de trabajadores que antes. Claro, sí. Por los pisos. Claro. Roxana, entonces está la decisión política de UTELPA de hacer algo, una presentación sí, judicial, algo en ese sentido. Estamos asesorándonos, estamos trabajando con nuestros asesores legales, contables, estamos en contacto con los asesores legales de CETERA a nivel nacional y con los sindicatos hermanos de CETERA, con los sindicatos de base en todo el país, porque en forma conjunta estamos trabajando y pensando acciones a seguir y también en contacto con otros sindicatos que también están trabajando en el mismo sentido, claro. Porque realmente es muy preocupante. Ya tenemos pérdidas del poder adquisitivo del salario con las variables económicas que venimos analizando y que venimos diciendo, y esto es un golpe más y muy fuerte al bolsillo de mucha gente. El fallo de la justicia de Neuquén, ustedes lo miran, me imagino, porque va a ser en ese sentido una de las posibilidades que planteen en la justicia. El fallo lo tenemos, lo están analizando nuestros abogados, y también los pedidos de amparos de los sindicatos, ¿no? Claro. Como para tener información y fuentes, y también qué definiciones se han tomado en otros lugares para desde ese lugar también plantear nuestras acciones. Pero bueno, todo eso para nos, todo lo que viene ocurriendo y nuestras propuestas son acciones muy válidas que tomamos para continuar con esto. Bien, así que en las próximas semanas es probable que ustedes tomen alguna acción. Sí, estamos trabajando muy intensamente en ese sentido, Pablo, y seguramente que acciones concretas vamos a estar haciendo. Bien. Rosana, aprovecho y te consulto. No sé si viste el informe este de la ONG Argentinos por la Educación, que dice que alumnos de la provincia de La Pampa son los que más faltan del país. ¿Coincidís con eso? La verdad que hay que buscar datos y fuentes oficiales que tiene que ver con el relevamiento que se hace en nuestra provincia y se hace a través del sistema del voz por voz, donde se recaban la información correspondiente a las inasistencias reales de las y de los estudiantes. Nosotros lo que decimos como sindicato es que siempre se tiene que garantizar el derecho a enseñar, el derecho a aprender. Las y los niños y adolescentes tienen que estar en la escuela, tienen que estar aprendiendo con calidad. Por eso luchamos tanto y somos tan persistentes cuando decimos que el Estado tiene que ser un Estado presente garantizando educación de calidad para todos y todas, y cuando hablamos de Estado hablamos de las responsabilidades del Estado Nacional que le competen por ley en cuanto al financiamiento concreto y real de la educación, que tiene que ver no solamente con los salarios docentes, hablamos del FONID entre paréntesis, que es otro tema, ¿no? Sí. Sino también, en este caso, fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con insumos tecnológicos, programas, pisos tecnológicos, libros, formación docente, infraestructura escolar, alimentos, o sea, garantizar las mejores condiciones para enseñar y para aprender. Y ver la educación como un derecho social. Y desde ahí, las responsabilidades que les competen para garantizar el ingreso a la permanencia y el egreso de las y de los estudiantes. Desde que la Ley Nacional de Educación establece la obligatoriedad del nivel secundario, hubieron y hay políticas públicas para el ingreso de los estudiantes, para acompañar trayectorias escolares, para favorecer el egreso, y en este sentido, por eso es tan importante el financiamiento para la educación desde todos los niveles y respetando las leyes. Claro. Cuando decís que hay que mirar, vendría a ser la información oficial, ¿coincidís entonces con el Ministerio de Educación de acá de La Pampa, que salió a desmentir ese informe de que La Pampa era una de las provincias donde más inasistencia había de estudiantes? La verdad es que hay que ver, hay que observar y ver la información respecto de los datos que se van recabando estadísticamente día a día en las escuelas. Cada docente en las escuelas, a través de este sistema, recaba la información de asistencia e inasistencia de las y de los estudiantes en toda la provincia. Y eso tiene después es una información que manejan las propias autoridades de educación. Esas son fuentes que se tienen que tomar a la hora de hacer algún tipo de investigación. Claro. Nosotros decimos que el ingreso, la permanencia y egreso de los estudiantes tienen que estar de alguna manera garantizados. Y si hay ausentismo de estudiantes, hay que ver cuáles son las cuestiones por las cuales esto pasa. Pero por eso insistimos desde el sindicato siempre en el financiamiento para la educación. Bien. Bien, Rosana, entonces, bueno, estaremos en contacto, porque, bueno, nos interesa qué van a hacer ustedes con la restitución de impuesto a la ganancia, que tienen un porcentaje de la cantidad de afiliados y afiliadas que se verían afectados a partir de julio con ganancias, o no, es muy difícil de medir. Tiene que ver con los pisos salariales, tiene que ver con las escalas con la escala docente, con la antigüedad, y hay un sector que, bueno, de pasado esos montos, esos pisos, obviamente que van a empezar a pagar ganancias, y también el sector pasivo. Claro, está bien, bien. Bien, bien Rosana, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Que tengas buen día.